El jueves 7 de mayo a las 7 de la tarde, charla coloquio ¿Qué es la historia y cómo se cuenta? ¿Qué es el periodismo y cómo se ejerce? Presentado por el profesor Arcadio y David V, de Irola Irratia. Todo ello dentro del noveno aniversario de Isarbel Zatenewa, en calle Andrés Isasi, número 15 de Bilbao. Síguelo en directo a través de la página web de la Irola Irratia, www.sindominio.net/irola. ...107.5 FM... tu herramienta radiofónica.